Que para mí también es inolvidable. Le mandó sus condolencias al primer ministro israelí, como si hubiera ocurrido en Israel el atentado, ¿no? Les mandó sus condolencias. Salvo esa, el resto tienen un discurso calcado en adelante, ¿no? Sí, fue tanto de la parte, de la otra parte, fue bastante leve, ¿no? El discurso en cuanto hacia el gobierno en este caso, sí. No es como que no fue a veces con las mismas palabras y la misma crudeza con que muchas veces lo han dicho. Sí, siempre para Pemia todo lo contrario. Son esas cosas y esas diferencias que se han armado entre estos, bueno, entre los mismos, siempre sucede. O sea, uno quiere tener justicia, quiere, digamos, decir que sus seres queridos descansen en paz después de haber sufrido esto, y lo mismo que los que quedan acá, entender qué es lo que pasó en ese atentado. Uh-huh. Así que, bueno, es una parte de la memoria que nos queda y que cuando aparece este 18 de julio todos los años, uno no deja de tener esos sentimientos, ¿no? A veces por la cercanía del lugar donde uno de una u otra manera siempre ha pasado, o porque se encuentra muchas veces con gente que conoce y que ha tenido, tanto en el atentado de la Embajada de Israel como en el de la AMIA, conocidos. Uh-huh. Muy bien.